Estoy con la legisladora Dolores Romero, en esta reunión aquí con grandes, digamos, aportes de la provincia hacia nuestra estación General Paz. ¿Cómo le va, Dolores? ¿Cómo le va, caballero? Bueno, acá presentándome, estando en este lugar que es como mi casa, contentos, presentes en nombre del gobernador, asistiendo a cada lugar. ¿Y qué le puedo decir? Feliz, porque me siento como en casa. Muy bien. Dolores, póngame en conocimiento, están llevando muchas obras para distintos lugares del departamento. Sí, así es, estamos haciendo obras. Creo que este progreso lo estamos llevando a todo nivel, a todos los niveles. Y las obras son el primer paso de muchas cosas que van a venir. El gobernador siempre dijo de que iba a estar y nos ha mandado a todos los legisladores a caminar y a hacer el territorio. Estamos presentes en todos lados. Cuénteme qué se viene de acá para adelante. ¿Hay algunas obras importantes así a nivel, digamos, departamental, más allá de lo de General Paz? Sí, obvio que sí. Nosotros tenemos el departamento, por supuesto, Luciana Presas, legisladora departamental, que se encarga de recorrerlo en cada acto. La vas a ver a ella. Yo complemento su presencia y estamos para hacer obras en todo el departamento, tanto en el alto como en el bajo. No nos hemos olvidado y estamos más presentes que nunca. Entre todos estos anuncios que llevan, recuérdeme alguno importante que ha sucedido por aquí cerca. Por aquí cerca, bueno, en todos lados. Creo que ahora estamos, mira, el proyecto más ambicioso es el de la Cámara de Emprendedurismo, no te puedo decir mucho, pero le estamos dando un poco de identidad a todo lo que es el departamento, que ya vas a tener noticias muy importantes con eso. Y verte el sábado acá. Bueno, muchísimas gracias, Dolores. No, por favor, un placer, caballero, espero verlo pronto.